Hola, buenas noches. Ya estamos aquí una semana más en la noche que te hablé. Una tertulia de la Asociación de Vecinos Los Pinos, desde Adelfas y para el resto del planeta. Dice Óscar también con aroma de barrio, que hoy no ha venido nuestro presentador preferido, Óscar. A ti y a Paloma, a ver qué tal nos sale sin ti. Y tampoco está ni Nacho, ni... Pero esos nos dan más igual. Pero bueno, puede que aparezca. Ni Pilar, que también estaba ahí en casita y seguro que nos está escuchando. Ni Eli. Así que estamos en cuadro, pero bueno, tenemos a... Nos hemos tenido que conformar con Coy sin Nerea. Somos el buen banquillo que tiene este equipo. Somos como el Madrid, que tiene un banquillo amplio, aunque nunca llegan al nivel del Rayo. Eso, claro. De la cantera de Los Pinos, además. Bueno, Nerea, nos saludas también, nos das las buenas noches, o te hemos pillado con la boca llena. Hola. Tiene mucho interesante que contarnos esta noche, pero primero vamos a la News Leches, nuestra sección favorita. ¡Hombre! La que más gusta, trabajamos, ¿no? Nos gusta muchísimo la sección News Leches. Y además hoy está llena de, vamos, cosas trepidantes. ¿Ah, que sí? Tenemos convocaros primero a una reunión este viernes sobre una reunión de las que molan, sobre los cuarteles. Ah, bueno. Porque no se están conformando en la plataforma los cuarteles para el barrio, no se conforman con todos los éxitos que están teniendo ni con el festival de hace dos semanas y quieren seguir dando la murga para la apertura pública y participada ciudadanamente del Teatro de los Cuarteles y de todas las instalaciones. Así que para seguir pensando en qué hacer, el viernes a las 6 en Seco. En Seco. ¿Dónde si no? ¿Y qué más actividades súper interesantes tenemos? Pues hay otra reu de fiestas, cuéntala tú. ¡Yuhu! Ah, bueno, esta reu es una reunión importante porque ya... La otra también. No, digo en cuanto a las fiestas, porque sí. Ya hemos tenido varias reuniones, pero aquí ya se va concretando la cosa. Y es que vamos haciendo diferentes grupos de trabajo que se van encargando de una y otras cosas. Y en esta en especial tenemos una cosa que aquí denominamos concurso de La Voz de En Seco, que es como el programa de La Voz este, pues traemos, cada uno trae su grupo que quiere proponer para que toquen las fiestas y nos reunimos en comité, se ponen una canción de cada grupo, la más molona, y se va votando y decidiendo, todo muy democrático y horizontal, quién toca y quién no. Tú sí que vales. Exacto. No sabemos qué propuestas tendremos este año, pero la verdad que con respecto a los grupos del año pasado no se sabe si alguien va a repetir. Por ahora creo que no, ¿no? De hecho no toca este año, ¿no? Pregunto. Le han vetado este año. Hay que dejar un año en barbecho, ¿no? Para que luego no... Un par de ellos. Así que todo el mundo, que nadie tenga miedo, que no vamos a poner a currar en las fiestas directamente, pero podéis venir a la reunión y opinar en los grupos. Y son luego he mentido y claro que os vamos a poner a currar en un grupo de trabajo, pero divertido. Sí, y además hay que ponerse ya en marcha porque, bueno, hay que renovarlo primero, el cartelito que dice los días que quedan, porque parece que sigue diciendo 135 días y nos estamos confiando y quedan apenas 40 y tantos días. Así que ya hay que ir preparándose. Qué poquito, ¿no? Aquí tenemos una idea que va a tener que ir pensando el cartel. Exacto, yo tenía que mandarte un email esta semana y no lo he hecho, preguntándote si quieres. Te voy a preguntar en directo. Nerea, ¿quieres hacer el cartel de este año otra vez? Sí, acepto. Bien. ¡Yuhu! Esto ha sido una encerrona en vez de un programa. Un email menos, me alegro mucho. La pregunta tenía que haber sido cómo vas a hacer el cartel este año. Claro, es ¿en qué va a consistir el cartel? Sí, es verdad. Sí, venir a Seco siempre es tan divertido, pero siempre cae algo. Sí, para que no te aburras luego en casa. Sí, es por eso. Bueno, y tenemos una convocatoria más. Que este sábado en Seco tenemos una obra de teatro, la compañía Cero a la Izquierda, que ya el año pasado hizo una representación aquí, repite, pero no repite obra. Y esta vez va a representar Utopía, que está basada en el libro de Tomás Moro, el sábado 9 de mayo a las 7 en Seco. Venirse. Venirse. Venirse. que ponemos una cancioncilla y es que es una pista sobre lo de que va a ir el programa. La música de hoy es un poco, no sé, yo no quiero calificarla. Bueno, el analista de la música. Ecléctica, oye, seguro que es ecléctica. Ecléctica es la palabra, esa es la palabra, ecléctica. Pero monotemática al mismo tiempo. La del Corra, esa sí que es ecléctica, pero ¿con cuál vais a deleitar a la audiencia en estos momentos? Pues yo pondría la que habéis recomendado los dos simultáneamente sin saberlo. Una muy bailonga y molona, que Cois creo que la puede presentar mejor porque él los conoce a la asociación, o por lo menos me dijo que sabía, ¿no? ¿Cómo se llama Mael, para ir preparándola? Pues, Maela, pone. Se llama Pompéate o algo así, ¿no? Es que se llama distinto en dos medios distintos, pero bueno. Cuéntanos un poco, ¿cuál es esta canción? Maela es el Movimiento Agroecológico de América Latina, es una coordinadora a nivel continental de toda América Latina, y bueno, pues tiene nodos en casi todos los países, y aglutina organizaciones campesinas, organizaciones de consumidores y bueno, gente implicada en el movimiento agroecológico a todos los niveles. Y bueno, pues es uno de los movimientos más interesantes, forma parte de Vía Campesina también. Y bueno, pues en esta parte, pues la delegación cubana, como son así tan salseros y tan cachondos, han decidido hacer un temazo que ahora Rafa nos va a poner. Pues a disfrutarlo, ¿eh? Movimiento agroecológico latinoamericano, Maela. Que une a los guajiros, Maela. América conmigo, Maela. Pa' integrar carne y trigo, Maela. Pa' todos los campesinos, Maela. Más de 20 países de América Latina tratando de rescatar la cultura ancestral con fincas integrales, cultivos y animales, con la lombricultura y la biodiversidad, uniendo a los latinos, Maela, Maela. Yo me siento un guajiro, Maela, Maela. Mi sombrero es testigo, Maela, Maela. Que ya cogí un camino, Maela, Maela. Somos ya 150 miembros. En América Latina un movimiento serio. La equidad de género es un baluarte. La nación agroecológica, una constante. Armonía con natura, una verdad. Soberanía alimentaria. Cultivos asociados, biodiversidad. Permacultura en vivo. Bueno, y ya tenemos aquí el temazo que nos han presentado. Igual ya os vais haciendo una idea de sobre qué va a ir el programa de hoy, que parece que tenemos una idea. Movimiento agroecológico. Maela. Y eso unido a los que tenemos hoy conversando con nosotros, a Cois y Nerea, pues hacen un mix perfecto para hablar de un libro que han sacado hace nada, un mesecito, que se llama Raíces en el asfalto y que habla, pues, bueno, ahora nos lo van a contar, pero así a grandes rasgos habla de la historia de la agroecología urbana desde hace mucho tiempo hasta ahora, ¿no? Y y el futuro que puede tener este movimiento, estos procesos. Y bueno, pues no sé, quiero que me contéis, porque habrá habido un proceso en el que decidís, uno, hacer un huerto en el barrio y otro, escribir un libro sobre esto, ¿no? ¿Cómo fue todos esos comienzos? Bueno, pues a mí me gusta contarlo con el símil futbolístico. Es decir, en este libro un poco, el libro es fruto de un esfuerzo bastante grande por jugar un partido, en este caso participar del movimiento de los huertos comunitarios en Madrid y en el barrio, claro. Y por otro lado, tratar de narrar ese proceso. Es decir, que jugamos a ser jugadores y narradores a la vez, con todas las dificultades y complejidades que tiene. Y bueno, pues de ahí un poco también que hayamos tardado 4 años en escribir el libro. Pues se ha escrito pues en los ratos libres, rascando horas ahí al reloj. Y bueno, pues un poco la voluntad era, una vez que empiezas a participar en el huerto, empiezas a decir, bueno, ¿y desde dónde viene la historia de esto de la agricultura urbana? Y empiezas a ver, y poco a poco, pues unas cosas te van llevando a otras, empiezas a escribir cosas, en nuestro caso nos gusta reflexionar, teorizar un poco sobre las cosas que hacemos, y al final te vas dando cuenta de que hay una historia por escribir bastante más grande de lo que parecía en el primer momento. Sí, el otro día decía un hortelano de Valladolid que al leerlo pensaba eso justo, ¿no? Que originales hemos ido haciendo un huerto, qué novedoso tal, y que de repente empiezas a escarbar un poco y es una larga historia que viene del movimiento obrero desde el siglo XIX y que ha ido sumando luchas y enfoques y se ha ido enriqueciendo mucho. Entonces, pues ahora está en un momento también de auge y también hemos tardado tanto porque queríamos ver qué pasaba, pero bueno, como esto no termina, pues no hemos podido darle un final. Haremos una edición revisada y ampliada. ¿Qué pasaba después de la crisis? Después de la crisis más gorda, vamos. Porque... Sí, ¿qué estaba pasando? ¿Qué pasaba en Madrid con los huertos, con el agua, con la regularización? O sea, que el libro acaba con un to be continued. Va a ser en plan Tolkien, vais a estar así, porque vamos, me temo lo peor. Y es verdad que a mí lo que más me sorprendió en la presentación primera, que yo ya he visto este libro antes que hoy, en la presentación que dices que fue genial, en la Casa Encendida, yo me quedé alucinada de la cantidad de historias, bueno, aparte de fotos que como es la radio no os he podido pedir que traigáis, que me encantaron, lo antiguo que es, la cantidad de historias concretas de ciudades, de sitios, sitios en plan de sitio de guerra, de ciudades sitiadas, entonces salen a las afueras, hacen el huerto para subsistir, para molestar a los opresores, me flipó. Cuéntame un poquito, que me gustó mucho cómo lo contaste tú. Pues, a ver, no sé, hay un episodio en especial que nos parece muy interesante porque fue un momento en el que parecía que las cosas podían cambiar, ¿no? Bueno, eso ha pasado varias veces, porque si piensas también en los años 80 y lo que se planteaba la gente que estaba teorizando sobre el futuro de la ciudad, iba a ser todo maravilloso porque estaban en crisis también y planteaban un futuro ideal. Y viéndolo ahora es un poco triste verlo, ¿no? Pero bueno, un poco más atrás lo que pasó, decían ya no se va a construir más, vamos a recuperar los lazos con el territorio, el petróleo ha llegado a su pico. Un poquito más se construyó. un poquitín. Hubo un salto exponencial. Pero sí, al acabar la Primera Guerra Mundial, que habían sido tan importantes los huertos para el abastecimiento de Viena, de Berlín, de ciudades así. En la posguerra la gente estaba ocupando espacios alrededor de la ciudad, había construido sus casas y sus huertos y por eso podían tener un techo con el que refugiarse y algo que comer. Entonces hubo un movimiento súper grande, con mucha fuerza también, para reclamar a las autoridades que se legalizara eso y que se hiciera en serio y que se planteara el futuro de la ciudad de esa manera. Y bueno, tuvieron sus años de gloria y luego pues ya vino la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero bueno, es interesante contar que son los primeros ayuntamientos que gana la socialdemocracia en Europa, en ciudades grandes, y bueno, que está muy vinculado a cómo el movimiento obrero se apropia de esos procesos, ¿no? De los huertos urbanos, que en un primer momento podían haber sido medidas más asistencialistas, ¿no? Para combatir la pobreza, la miseria y las malas condiciones de vida y de salubridad que tenían las ciudades de esa incipiente revolución industrial. Y luego, bueno, pues el movimiento obrero se las apropia y las inserta, ¿no? Pues dentro de lo que ya es la cultura proletaria, sus formas de organización. Y bueno, pues a partir de ahí es cuando la socialdemocracia hace ese desarrollo en el cual, a través de enormes planes de vivienda obrera para dar alojamiento a la clase obrera y reconstruir las ciudades que habían sido destruidas durante la guerra, pues consigue que cooperativas de decenas de miles de trabajadores construyan esos barrios, y esos barrios, cada vivienda lleva un huerto incorporado. Entonces, bueno, serán dos movimientos que iban como muy hermanados durante ese periodo. Es un periodo realmente interesante. Y también hubo huertos nazis, ¿verdad? Que no todo va a ser bonito. Este libro. Sí. Pues sí. También sí. Comen tomates. También huertos nazis, huertos fascistas. Luego aquí la Falange también tenía todo el discurso agrarista. Pero sí, lo de los nazis fue bastante triste porque es que era justo la continuación, ¿no? De un movimiento tan de la base, tan democrático, tan obrero, como al llegar al poder, pues destruyen el funcionamiento de las organizaciones y dicen que, pues que los pueblos que no tienen una tierra y no están enraizados en su tierra no tienen derecho a nada. Entonces los pueblos nómadas, los gitanos, los judíos, no podían participar de los huertos y... No. Y acabar en la cámara de Max. Claro, bueno, que era más importante. Sí. Sí, y luego también es bonito, bueno, bonito dentro de lo dramático del asunto, la situación que se dio en los propios guetos, ¿no? Es decir, que también se recoge la historia de en los guetos de judíos y de, bueno, de población así que quedaba, ¿no? Encajonada, refugiada en rincones, ¿no? De las ciudades inhabitables, en unas condiciones de vida deplorables, como la agricultura fue una válvula de escape, ¿no? Que las propias organizaciones que clandestinamente en los guetos funcionaban tenían, ¿no? Cursos de agronomía y trataban de construir espacios verdes en cualquier rincón del gueto, ¿no? Y en algunos casos, pues en algunos guetos de Polonia llegaron a montar plantaciones, autogestionar parte de los cultivos y, bueno, al final luego los cultivos, claro, pues se robaba la comida, eran situaciones bastante dramáticas, pero bueno, era como los huertos como un símbolo de esperanza, ¿no? De una situación de opresión absoluta y de pérdida de fe en el futuro. Plantar algo es proyectarte, ¿no? Pensar que va a haber un mañana y que merece la pena cuidar algo porque la vida tiene un sentido. Y en el fondo, pues los huertos sirvieron un poco para hacer ese esfuerzo, ¿no? Y tanto se dio en los guetos de los nazis como también en los guetos que, bueno, en este caso en los campos de concentración, que en los que recluyeron a la población japonesa en Estados Unidos. Es decir, que al final el cultivo de plantas es un lenguaje bastante universal, ¿no? Sí, a mí me pareció muy curioso lo que contabais con esto de que plantar es proyectarse, que en los propios frentes de las guerras decías que hacían pequeños cuadraditos donde se plantaban huertos, como diciendo, bueno, igual esta planta que planto se preserva, aunque yo puede que mañana me peguen un tiro en cualquier lado. Me parecía muy, muy interesante, sobre todo porque creo que es una reflexión que igual la gente que participamos más en el huerto no te la haces directamente así de esa manera, pero que sí que te crea esa afinidad con lo que tú estás, como cuando plantas en casa un tiesto o lo que sea, pero que te crea una afinidad que te proyecta, ¿no? Que sabes que tienes que cuidar o que alguien va a seguir. Y me parecía muy, muy interesante. Y luego es todo esto de los periodos así más convulsos, con la... Y ahora que se haya vuelto a producir un auge de los huertos urbanos, ¿a qué estaría debido? Bueno, pues ahí, o sea, tampoco hay, nunca hay una sola causa, ¿no? Son fenómenos complejos, hay muchas causas que se solapan, se superponen, se ayudan unas a otras. Y bueno, como siempre decimos, nosotros decimos que el auge de la agricultura urbana históricamente ha estado ligado a tiempos revueltos y tiempos de revueltas, ¿no? Porque también ha estado muy vinculados a movimientos sociales, luchas de comunidades locales. Y bueno, yo creo que ahora el ciclo, ¿no? Este que por lo menos en Europa y en muchos países se ha abierto en torno a la agricultura urbana en los últimos años, pues se solapan varias crisis, ¿no? Por un lado lo que llamamos la desafección alimentaria, es decir, hay mucha gente que está preocupada por qué comemos, de dónde viene lo que comemos, los escándalos alimentarios, las vacas locas, el E. coli, el no sé qué, es decir, que cada dos por tres hay un escándalo sobre cómo funciona el sistema industrial alimentario. Por otro lado, hay, bueno, pues yo creo que va permeando, pues, el papel del movimiento ecologista en cuanto a sensibilizarnos sobre el reto en el que estamos como especie y como civilización en cuanto a las múltiples crisis ambientales, es decir, energética, climática, pérdida de biodiversidad masiva. Es decir, que, bueno, pues estamos en un contexto ambientalmente muy complicado Y bueno, y luego yo creo que también pues sería esa nueva reformulación de los movimientos sociales urbanos, buscando nuevos espacios, nuevas formas de gestión del espacio público, nuevas formas de relacionarse con el territorio, con reconstruir comunidades y vidas de barrio. Y yo creo que una mezcla de todo eso es lo que acaba confluyendo en los huertos, que si se gestionan bien, pues dan lugar a que todas estas sensibilidades encuentren su espacio y puedan reconocerse, ¿no? Y también tienen un punto de vista más lúdico hoy en día, ¿no? Aparte de lucha y de tal, de encuentro de personas para en el tener un lugar común en el vecindario, que no hay tanta plaza ya, ni tanto parque, ¿no? Nerea. Me toca. Sí, claro, es como... Al final son espacios muy amables y también... Pues pensando a lo mejor en cómo han sido los últimos ciclos de movilización, más abiertos, más inclusivos, con una identidad política menos cerrada, ¿no? Pues el huerto es un espacio que invita a cualquiera a pasarse, porque también mucha gente distinta tiene conocimientos que son útiles en un huerto y al final pues es un espacio de relación y de aprendizaje mutuo y de construcción mutua que es muy, muy claro en la ciudad. Y la proyección de esto en el futuro, porque el libro tiene como esas tres partes, ¿no? El pasado, el presente, cómo estaríamos ahora y cómo vemos el futuro. Si es con naves espaciales que cultivan huertos o cómo es exactamente ese futuro. ¿Habrá huertos en la luna cuando vivamos ahí? ¿Qué va a pasar? Bueno, por un lado es verdad que ese chiste es interesante, pero nosotros lo recogemos, ¿no? Que hay una parte del mundo de la arquitectura, del urbanismo y así, como que en el fondo... Lo que se está planteando es en un discurso muy banal sobre la agricultura urbana, es decir, no hay que cambiar nada, simplemente vamos a construir rascacielos que en vez de tener oficinas o alojar a personas... Tengan huertos por pisos. Produzcan alimentos, alimentándolos con luces artificiales. Pero claro, eso no es nada riguroso en términos científicos ni en términos serios. Es decir, todo ese balance energético de lo que te supone alimentar una planta con luz artificial y claro... ya no te salen las cuentas. Entonces, y hacer un edificio para las plantas, pues... ¡Qué bizarrada! Pues esa es una parte del discurso así como más banal. Sí. Tú que eres arquitecta igual... Yo soy arquitecta y me parece una bizarrada. Y hay dos arquitectas aquí, fíjate. Una de verdad y otra de mentira. Sí, esa es sería como la parte banal, ¿no? Es decir, que ahora que está de moda, pues y empresas de publicidad que empiezan a hacer muchas cosas con los huertos, que pues se puede caer como en algo de... el buen rollito de unas plantitas en la ciudad. Y bueno, pues es uno de los riesgos que quede banalizado. Pero por otro lado, lo que nosotros estamos planteando y que es nuestra hipótesis de cara al futuro, es que si asumimos que el diagnóstico de la crisis en la que estamos ahora es una crisis civilizatoria, es decir, es una crisis política, económica, financiera, pero a la vez energética, climática, es decir, nuestro modelo de sociedad no puede pervivir tal y como funciona hoy en día en el tiempo. Es decir, podemos ir a sociedades peores o a sociedades mejores, pero el caso es que en cualquier modelo de sociedad futuro, la relación de la ciudad con la alimentación va a ser diferente y va a estar muy vinculada a la proximidad al territorio, es decir, no vamos a poder seguir alimentándonos de comida que llega de decenas de miles de kilómetros todos los días en barcos, en camiones, es decir, eso no es viable. Muchas ciudades ya están pensando estratégicamente en ello, otros países, grandes potencias, están haciendo una mirada perversa, es decir, el acaparamiento de tierras que se está dando en África, en América Latina, responde a que hay gente que sí que se está dando cuenta de que las tierras de cultivo van a ser un espacio de disputa política en el futuro central. Y bueno, pues las ciudades, muchas de ellas, están empezando a replantear también que tienen que reconstruir sus sistemas de abastecimiento, sus sistemas alimentarios, y en ese futuro la agricultura urbana va a ser algo realmente estratégico. Y entonces, bueno, pues nos gusta mirarlo desde ahí. Los huertos comunitarios, los huertos de barrio van a jugar un papel, pero van a ser uno de los muchos tipos de agricultura urbana que van a tener que convivir y responder a necesidades y funciones social y ambientalmente diferentes, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hay un campo de exploración y por recorrer muy grande todavía. De esto salen mil preguntas, pero me sale un mogollón. Vamos a poner una sí, canción. Sí, yo creo que con esto que hablaba Cois del futuro, de cómo se va a plantear, yo creo que tenemos una canción perfecta que habla de lo que hay que hacer en el futuro, una canción de... ¡Hola! Oh, ¡hombre, por supuesto! Pues si nos lo dice una canción, ya sabemos lo si que hacer. Si nos lo dice una canción, hay que hacerlo. Pero hay necesidad de ponerla así. Rafa, te la dedico. Opa, yo viajo en corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajo en corra, pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo viajé en corra, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una potra y con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la bursi, yo te ayudo a pintar la robe, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepas que, opa, yo viajo en corra, paso a gallina y paso a menino. Opa, yo viajo en corra, con tu permiso hago un corralillo. Opa, yo viajé en corra, pasa coneja y esa conejillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una perra y con sus perrillos. Opa, yo viajé en corra, pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa, yo viajé en corra, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los zumbos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a lo que nos harta, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corra, pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corra, pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corra, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo viajo en corra, en las afueras de Gibraltar el chico. Yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra. Yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra. Opa, opa, opaito, viajo en corra. Impresionante la palabra. Tiene un gritito heavy muy guay al final, muy Megadeth. A mí me ha gustado. Le invitamos a las fiestas, aprobado. ¿Queréis hacer un ¿queréis hacer un corral conmigo en el futuro? Es nuestro plan a medio plazo. Y este corral, con lo que estaba contando Cois, nos ha dejado un poco flipados de tanto conocimiento nuevo del abastecimiento de las ciudades, que tenemos que cambiarlo porque no nos va a dar de sí. ¿Cómo se concreta? Pues bueno, se concreta en que hay que proteger al máximo el poco espacio de tierra fértil que queda alrededor de las ciudades, sobre todo, ¿no? Porque dentro de la ciudad, pues sí que lo que veíamos, que como espacio comunitario el huerto está muy bien, pero sobre todo en una ciudad como Madrid, pretender alimentarse con lo que sale de un huerto urbano es un poco absurdo, ¿no? Entonces hay que mirar al territorio y hay que relocalizar la producción de proximidad y restablecer esos vínculos entre la producción cercana y el consumo urbano. Y bueno, que os decía lo de Cuba, ¿no? Que ahí sí que no les quedó más remedio que reorganizar todo el sistema alimentario con la caída del bloque soviético y entonces reorganizaron los espacios libres que tenían en las ciudades, en La Habana sobre todo, y han conseguido pues una autosuficiencia alimentaria bastante alta y además han innovado en técnicas de cultivo utilizando los desechos urbanos de la ciudad, los desechos orgánicos como base de tierra fértil, ¿no? Los organopónicos que los llaman y bueno, sí que han conseguido un nivel muy alto de autoabastecimiento. Sí, Cuba, bueno, La Habana ahora mismo en torno al 70% de las frutas, verduras y hortalizas que consume son producidas dentro del casco urbano y en su anillo. Es decir, que sí que pensar eso, que de un día para otro dejan de funcionar los tractores, dejan de funcionar los coches porque no hay gasolina, y entonces pues los grandes parkings que quedaban abandonados en medio de La Habana, algunos de los viveros ahora agroecológicos más potentes, más innovadores y que va todo el mundo a visitar ahora cuando, bueno, de la gente que le interesa en estos temas, pues están construidos sobre antiguos parkings, o sea, es decir, que es así de curioso, o sea, que claro, también está muy vinculado a lo que decía Nerea de los sistemas de compostaje, y que al final no es simplemente repensar cómo vamos a cultivar, sino cómo vamos a cerrar el ciclo metabólico de la ciudad, es decir, de lo que se produce, lo que se consume y lo que son desechos, que en el fondo son nuevos recursos si están bien tratados. ¿Y en ciudades gigantescas esto también es posible o ya siempre van a tener que pedir ayuda exterior? Siempre vamos a tener que pedir ayuda exterior, siempre. Es decir, más o menos, bueno, se trata sobre todo la agricultura urbana, lo que plantea es reducir los umbrales de vulnerabilidad, no el autoabastecimiento, puesto que es bastante complejo, ¿no? Y por no decir imposible, pero estudios, por ejemplo, para la ciudad de Nueva York estaban planteando que cerca del 30% de las necesidades alimentarias se podían satisfacer con lo que se produjera dentro de la propia ciudad. Sí, pero claro, para esto se tendrían que intensificar a tope el uso de los espacios públicos, el tema de azoteas, cambiar normativas, hacer políticas públicas que apoyaran intensamente este tipo de transición. Es decir, que no es algo que se pueda lograr en muy corto plazo, porque esto que no requiere de un montón de políticas y de medidas combinadas, ¿no? Pero que sí que técnicamente es factible, vamos, los números a la gente que los ha echado les salen por ahí más o menos. O sea, no el autoabastecimiento, pero un 30% de una ciudad de 15 millones o 20 millones de personas. Claro, es que estaba pensando no ya en Nueva York, sino en Bombay y cosas así. Digo, madre mía, cómo tengo que estar a huertos. Pero bueno, si tú dices que es posible, yo me lo iba a creer. Hombre, Bombay y esas ciudades, ahí ya no hemos echado los números. Pero, también es que, claro, llamar urbano al todo el conglomerado de villas miseria, bueno. Es decir, que al final con esto de la ciudad también, si todo es ciudad, es decir, un espacio urbanizado y una ciudad a veces no son lo mismo, ¿no? Y bueno, pues que habría que ver qué funciones cumple un espacio, qué servicios, equipamiento, necesidades básicas. Es decir, que al final para hablar de ciudad tendríamos que hablar de todo eso y no simplemente pues de casas pegadas unas a otras, ¿no? Porque al final hay gente que, un tipo que vive a 15 kilómetros del centro de México DF, en un barrio en el que no tiene transporte público, en el que tiene una experiencia urbana, pues relativa, ¿no? Muchos conceptos, es que no doy abasto. Pero Cois ha dicho una cosa que se necesitaría intensificar con las ciudades, estas cosas, y aquí hemos traído a dos auténticas hortelanas que están intensificando aquí en Adelfas el cultivo de hortalizas, que estaban ahora en el grupo de consumo intensificando su consumo de productos ecológicos y que saludamos. Buenas noches, Aida. Hola, ¿qué tal? Y buenas noches, Clara. Hola. Bueno, queríamos que nos contarais un poco cómo ha sido cada una vuestra experiencia con el huerto del barrio, un poco cómo empezasteis, por qué bajáis, qué días bajáis y por qué, y qué es lo que habéis aprendido, qué os gusta más del huerto que tenemos aquí en el barrio, por qué os sentís ligadas al huerto. Hala, hablar. A ver, ¿cómo empezamos? Mejor tú. Vale, pues yo empecé porque estaba buscando huertos cerca de la zona en la que vivía en Ibiza, muy cerca. Y no recuerdo muy bien cómo, vi una convocatoria que iban a poner una película en seco que tenía que ver con horticultura urbana y que después iba a haber un debate y se iba a hablar de la posibilidad de montar un huerto aquí. Entonces me acerqué, conocí a esta gente y empezamos a... Bueno, cuando yo llegué estaban mirando zonas y fuimos a ver el solar donde luego empezó el huerto. Y ahí así empecé yo. ¿Pero tenías algo que te ligaba a querer aprender sobre huertos? ¿Habías tenido alguna experiencia de huertos? ¿O no, simplemente ninguna? Dijiste, pues soy un urbanita y me apetece saber un poco de cómo se plantan las... No, me gustan las plantas, siempre me han gustado y me dedico a cosas que tienen que ver, pero no recuerdo. Seguramente habría alguna cosa que hubiera leído o visto en algún momento, pero hace 5 años ya no me acuerdo. Y aquí tenemos a la tercera arquitecta del programa. Esto se nos está llenando de arquitecta. Bueno, Clara, cuéntanos. Bueno, yo lo conocí con el 15M, la asamblea que conocí a Aida, y la oí hablar de huertos y me pareció muy interesante. Y a mí me gusta tocar la tierra, mancharme y andar ahí trajinando con la tierra, sobre todo por eso. No tengo ni idea de plantas y todo lo que sé ahora es porque lo he aprendido a base de estar allí. ¿Y se curra mucho? A mí me dicen de vez en cuando que baje, pero yo primero quiero información. Hay días que sí. Cuando estamos montando bancales y más con la tierra, cuesta más. Luego ya una vez tenemos las plantas ahí creciendo, pues realmente es regar y poco más. Y muy aquí como en la radio, ¿eh? Venimos a comer y... Bueno, ¿cómo? Aquí no estamos comiendo nadie. Aquí no se puede, en el estudio no se puede comer dentro del centro, ¿eh? Que te quede claro. O sea que... En el huerto sí se puede. Has dicho una cosa, Clara, que es muy interesante, que es que has dicho, cuando empezaba a bajar no sabía nada y ahora sé todo lo que sé, lo sé por bajar, ¿no? O sea que el huerto es un lugar de aprendizaje, ¿no? Sí, descubrí lo que eran los cotiledones. ¿Qué son? Son las primeras hojas que nacen de la semilla. Ah, a los brotecillos, llamaría yo. Las dos hojitas. En latín, brotecillos. Y ahora puedes ya hasta diferenciar una nueva clase que está ahora de moda. Es trending topic en hashtag, que nos ha traído Aida unas muestras, que es una mezcla de... Cuéntalo, Aida. Pues se llaman tirabeques y parecen una mezcla entre una judía verde y un guisante. Y tienen un sabor muy rico, muy dulce. La vaina sabe a guisante y se pueden comer crudos, aunque hoy hemos tenido diferencias respecto a si se pueden comer crudos o no. Pero yo opino que se pueden comer crudos. Y que hay dama de uno pasado y se me ha hecho bolilla. Así que los he traído aquí para que les echéis un ojo y un diente. Es verdad que son... ¿Tengo que morderlo? Sí, sí. No, te voy a buscar uno tiernito para sí, que no sí, haya... Pero ¿cómo? Estás diciendo que no te fías de los cultivos... Yo en mi programa hago todo lo que haya que hacer como Ana Rosa. Muy bien, esa es la disposición que queremos. Y voy a comerme un... ¿Qué? Un tirabeque. Un tirabeque. Es posible que cuando llegues a casa digas, me han dicho un nombre muy raro... Y no sepa decir si es Hunter Pronder o... No, pero sabe un poco a lechuga. O sea, ¿verdad? Sabe a verde, como decía. Sabe a verde, sabe a verde crudo. No, pero está bien. Pero que está bueno, así crudillo. Sí, que sabe a lechuga, no sabe tan... No sé cuál sería la denominación de una judía verde cruda, no sabe nada. Como decía un amigo mío, esto sabe a acompañamiento. Nunca había comido nada de vuestro huerto, además, ¿no? Porque nunca me habéis dado nada. Pero, pues tenemos acelga para dar y tomar. ¿Sí? No, pues dame. Yo como acelga. Yo como acelga. Y, bueno, también quería preguntaros ¿qué hay en el huerto que os hace bajar todos los domingos? ¿Qué habéis encontrado allí? Porque de las plantas ya nos habéis dicho que habéis aprendido algo, pero si hay algo más de lo que antes hemos estado hablando con Coy sobre los procesos en las ciudades, por si nos queréis contar algo sobre eso. Porque vosotras os conocéis gracias a, bueno, al 15M, pero luego al huerto, sí, ¿no? Sí, al huerto, sobre sí. todo. De hecho, a raíz de conocernos en el huerto, yo me metí en el grupo de consumo, por conocerlo desde allí. Así que surgen un montón de cosas. O sea, surgen un montón de relaciones con la gente y a partir de ahí es que eres todo abrir. Está muy relacionado con cosas que tengan que ver con alimentación, o sea que el grupo de consumo es como una entrada así muy directa, pero también con modos de vida, porque es muy fácil encontrar gente que sepa de bicis, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, o cosas que enganchan por ahí. Hay un perfil de hortelano urbano. Y no lo cumples, y chía. ¿Y por qué no? A ver. Bueno, es arquitecta, hay muchos arquitectos en los huertos. Es verdad, es muy típico del huerto. Es mentira lo de arquitecto. Porque eres de Chamberí. ¿En Chamberí no hay huertos urbanos? ¿Cois? Por ahora no. Pero estaban intentando recuperar un trozo del estadio Vallehermoso, o sea que, bueno, no se sabe. Pues a mí no se me ha muerto una planta en la vida, de hecho. Porque no tiene ninguna, ¿no? 200.000, de hecho, sí. Ah, o sea que cuidas bien a las plantas, pues sí. Igual te vamos a tener que fichar, pues sí. Que plantas tenemos unos cuantos. Porque, claro, contarnos cuáles son lo que estamos haciendo ahora en el huerto, porque hay un huerto nuevo en el barrio, y contarnos un poco las dinámicas que están pasando ahora. Bueno, yo es que en el huerto nuevo empecé haciendo bancales, empecé delimitando, haciendo pues el diseño, ¿no? Hemos hecho un diseño súper chulo con forma de sol. Y estuvimos tirando las cuerdas y echando la tierra de lo que son los caminos a los bancales. Que se fue... Esa, la parte de trabajo duro ya está hecha. Sí, vale. Sí, creo que os vi hacerlo desde detrás de la barrera. Sí. Y entonces ahora estamos montando el riego por goteo, que en eso yo todavía no he participado porque he estado en el huerto viejo recolectando sobre todo y quitando malas hierbas y bueno, también entutorando los guisantes que están ya haciéndose, ¿sabes? Están creciendo alto y entonces les ponemos unos palos para que crezcan por ahí. ¿Y se acerca gente de, sí, a preguntar, a participar y a preguntar? O... Sí, gente con niños también. Sí, se acerca un montón de gente. O sea, en una mañana de domingo a lo mejor se puede pasar a preguntar 10 personas, 15 personas, que tienen un poco de día, claro. ¿Y alguien se acaba apuntando? A quedarse menos. Ocasionalmente baja mucha gente, un ratito, un día, pero es verdad que el grupo, el núcleo duro, necesita siempre refuerzo. Bueno, ¿y en Madrid cómo va la cosa? Que hay muchos huertos, entonces este, el nuestro, lo tenemos muy cerca, es el favorito del programa, pero hay más. Son más grandes, más pequeños, hay mucha gente. No, no hay ninguno mejor que este. O sea, bueno, eso ya, lo mejor le preguntaba porque esa pregunta sobra, pero... ¿Pero qué hacen los demás, los pobres? Cuando haya uno en Chamberí igual se lo empieza a preguntar, pero hasta ahora este es el mejor. Y además yo soy de Argüelles, bueno, pero ya hablaremos de mí otro, en un programa monográfico. Ya ¿pero vas a traer un libro o no? Pues igual escribo mi biografía, la traigo, la presento yo sola hablando todo el rato, pero hoy de huerto. Cuenta, cuenta. Bueno, pues ahora mismo en la ciudad habrá unos 40 por ahí. O sea que ha habido un montón, de un boom desde el año 2010. Había antes dos o tres experiencias así aisladas, lo que llamábamos los islotes verdes. Y bueno, con el paso del tiempo pues se han convertido en un archipiélago de islas conectadas a través de la red de huertos. Y bueno, pues se ha conseguido articular un movimiento que ha ido... Bueno, ganando legitimidad, apoyo social, apoyo académico, reconocimiento institucional, somos buena práctica por Naciones Unidas, o sea que bueno, que al final no le ha quedado más remedio al ayuntamiento que empezar a reconocer todo esto que estaba sucediendo en la ciudad y regularizar los primeros huertos comunitarios, que ahora mismo son 12, y bueno, probablemente al final de año estemos en 22, o sea que, bueno, poquito a poco quedan las situaciones por resolver de los huertos que están alegales, pero bueno, que parece que la cosa va rodando y que va más, o sea que... ¿No da un poco de miedo eso de regularizar? Es que no suena como que dentro de poco me van a cobrar algo de pasta por esto, ¿no? Bueno, de hecho nos van a empezar a cobrar. Han empezado ya a cobrarnos parte del agua. Pero sí, o sea, yo creo que lo de la regularización es como el filo de una navaja, pero que tienes que hacer de ese filo un camino medianamente transitable, porque, es decir, caer en en la legalidad absoluta y en que la administración se lave las manos, no reconozca nada y mire para otro lado, puede derivar en procesos de autogestión chulos y una legalidad sana, o puede derivar en la Cañada Real. Es decir, la Cañada Real es uno de esos huertos alegales de los años 80, en los cuales se construyeron casetas de aperos, que luego se convirtieron en chalecitos, que luego se convirtieron en casas, algunas de gente humilde y pobre, y otras casas con hípica y siete baños y aparcamiento de helicópteros. Es decir, que al final... Bueno, típico huerto, ¿no? Esas cosas, bueno, como que la dejación total por parte de las instituciones tampoco la vemos muy sana. Y el otro riesgo, claro, es la hiperregulación, el que estas iniciativas pierdan, se descaractericen, pierdan su singularidad porque hay un excesivo control, ¿no?, por parte de las instituciones, lo traten de reglamentar demasiado. Y bueno, yo creo que esa es la tensión, que bueno, que en buena medida es también la tensión que va a ayudar a que los huertos dejen de ser también algo marginal, ¿no? Y como está sucediendo, pues se acerque mucha más gente, haya muchos más huertos legales y nos permite también ir dando un salto a hacer otras cosas relacionadas con la agricultura urbana y con esto que comentábamos antes de, bueno, de dejar de estar siempre a la defensiva y a la resistencia y plantear un poco, pues, ofensivas un poco más políticas, culturales y bueno, pues que los huertos que tenemos hoy en día son geniales. Pero si nos creemos de verdad el contexto de crisis que hemos dibujado antes, vamos a necesitar cosas mucho más potentes para intervenir a esa escala y tratar de que los huertos empiecen también a satisfacer necesidades alimentarias, que se vinculen con otros procesos relacionados con el sistema alimentario, con la planificación urbanística. Vamos, o sea que yo creo que queda mucho recorrido por hacer y, bueno, pues que la regulación es un pasito en la buena dirección, siempre y cuando, pues, no se se desvirtualice. ¿Y en qué calidad están estos terrenos? ¿Lo cede el ayuntamiento en calidad de alquiler, de arrendamiento, de cesión? ¿Cómo va esto? De cesión. Son cesión a dos, bueno, es a dos años y se puede renovar hasta los cuatro. A los cuatro años volvería a haber un concurso. Se supone que si todo lo has hecho muy bien, pues encima tienes experiencia, por lo tanto tienes más papeletas para que te lo, como que te lo renueven, ¿no? Es decir, que en el fondo es un poco parecido a lo que tenemos en seco, pero al aire libre. ¿Pero podría venir alguien, por ejemplo, un colectivo y reivindicar este... estos terrenos? Ahora mismo no, pero en el siguiente concurso podría haber competencia. De hecho, para el huerto nuestro lo ha habido. De una asociación un poco fantasma, que de hecho era un poco raruna. Y... sí, sí, o sea que el concurso tiene esa parte un poco de que puede haber... Hay llamadas. Entidades compitiendo. Pero bueno, también parte de lo que se busca es el trabajo previo que se hace con las entidades de los barrios en los que va a haber este tipo de regularizaciones, es que haya procesos comunitarios de apoyo también entre las asociaciones y que haya, pues, esa negociación se dé previa y que no se compita, ¿no? En muy poquitos casos se ha llegado a la competencia y bueno, pues que se trata de solucionar más buscando eso, pues integrar proyectos compartidos entre varias asociaciones o más que el eso, pues el competir unas con otras. Ponemos una cancioncita y a la vuelta, la verdad, sobre los grupos de consumo. Del koala ya no hay más, ¿no? No, del koala ya no hay más. No. Ahora de unos que se llaman gandules, como tú. ¿Qué falta nada? A lo mejor iba por Clara, yo no sé por qué tú te das por aludido. Has dicho como tú, ¿no? Si el rollo rural de repente te parece cool, no seas gandul, alquila un huerto y a sembrar campos de nabo y patatas. ¿Cómo combato el maldito pulgón, la araña roja y la lombriz? Tengo el huerto, ya no como fast food y me encanta el calabacín. Deja que te diga cuatro cosas de mi huerto urbano. Tomate en verano y puerros en el mes de abril, campos de nabo y patatas. Nunca he pensado en usar pesticidas que contaminen mis lechugas. Si hay algo que detesto es todo lo artificial. Fabrico mi propio compost. Tú sigue comprando esos pepinos que van envasados, todos sulfatados, que encima no saben a nada, campos de nabo y patatas. Y ahora te digo para terminar todo lo que hay que comprar: un carretillo, una pala y un azadón, y nada de fumigación. Si el rollo rural de repente te parece cool, no seas gandul, alquila un huerto y a sembrar campos de nabo y patatas, campos de nabo y patatas, campos de nabo y patatas. Pues eso, campos de nabo y patata. Eso pues por no escuchar las canciones antes de ponerlas cuando nos las manda Guille. No, las habíamos escuchado. Bueno, y como estas chicas que han venido y los tertulianos que tenemos desde el principio son muy pluridisciplinares, también forman parte de una cosa que se llama grupos de consumo. Así que, ¿quién se anima a contar qué es un grupo de consumo? ¿Cómo funciona? Y anécdotas, seguro que hay muchas anécdotas en los grupos de consumo. ¿Qué es el consumo ecológico? Que está muy de moda, lo vimos en todas partes, pero que aparte de una palabra que suena muy bien y que en determinados supermercados ecológicos hace que todo sea muy caro, ¿cómo va el de el autogestionado? Se están mirando y señalando unas a otras. Es muy difícil. A ver, repite, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es el consumo ecológico? Me alegro que me hagas esa pregunta. si no, cuenta lo que quieras. Pues mira, hoy he comprado unas patatitas, me llevo unas. Bueno, en el grupo lo que hacemos es juntarnos varias personas y comprar conjuntamente a productores. Entonces no pasa por distribuidores. Lo que hacemos es, sí, bueno, pues pedir, por ejemplo, directamente al agricultor de las verduras. Entonces una persona encargada de esa, de ese productor, le llama y le dice pues cuántas cestas queremos de las verduras que él tiene en ese momento. En otros casos, los huevos, pues pasa un poco parecido, ¿no? Hacemos recopilación durante la semana y luego lo compramos entre todos. Entonces, que sea autogestionado significa que llega todo aquí a granel y entre nosotros nos organizamos para repartir los productos entre nosotros y cobrarnos y luego pagar al productor. Entonces tenemos nuestras reuniones y nuestras repartos. Pero todo eso abarata costes, es decir, que claro, eso es lo que permite que el consumo ecológico, bueno, pues sea competitivo para las clases populares, ¿no? Es decir, que la gente de no muy altos recursos pueda acceder a productos de alta calidad y encima productos ecológicos. Se trata un poco también como de romper la distancia que hay con los agricultores, no solo en kilómetros, porque se busca también distribuidores, de, o sea, productores que sean lo más próximos a Madrid posible, sino también afectiva, ¿no? Es decir, de tener, en buena medida, empezar a construir vínculos con la gente que nos produce la comida, ¿no? En tratar de buscar relaciones que sean económicas, pero no sean solamente el yo quiero lo más barato posible y él quiere cobrarnos el máximo posible, sino que en ese espacio pues hay también para encontrarnos, negociar. O sea, que lo ecológico no va solo porque no tenga pesticidas y sea más sano y esté más rico, sino porque hay menos, menos intermediarios, menos dinero circulando, menos combustibles y todo eso. O sea, es también la intención de la gente que se mete en los grupos. Sí, ¿sí? La de comprar directamente al productor, claro. La de cercano. Evitar el supermercado. ¿Y les conocéis? O sea, son ¿cómo son esas personas que normalmente no...? Normalmente no conocen. No, no, claro, como mucho leer su empresita en la parte de atrás del paquete que pone no sé qué, SL, ¿no? O sea, ¿cómo es esa relación que tenéis con los productores? ¿Os acercáis o vienen ellos? ¿Cómo empezáis esa relación con un productor? A ver, normalmente, como para estructurar lo que contaba Clara, lo que hacemos es que nos repartimos tareas y personas que forman parte del grupo van a ser las que se encarguen de llevar la información de qué se quiere al productor, ¿no? Entonces ahí digamos que ya hay un enlace directo entre alguna de las personas del grupo y productores concretos. Y luego además los productores suelen convocar cada X tiempo pues encuentros. Entonces, pues por ejemplo, uno de los productores que nosotros tenemos, que están cerca de Perales, ¿verdad? Los de Huerta Madre Vieja. Cienpozuelos. Se puede decir el nombre, ¿eh? No. Huerta Madre Vieja, informadísimos. Nuestro nuevo publicista, Huerta Madre Vieja. Entonces los chavales, pues tres o cuatro veces al año hacen algún encuentro. Pues una paella, una calzotada, un no sé qué. Entonces invitan a la gente que tiene relación con ellos por los grupos de consumo a que vayan allí, conozcan la huerta, vean el sitio. ¡Qué bueno! Y entonces pues te acercas. Nosotras fuimos hace unos meses, no me acuerdo cuánto, un año, un tiempo, a una paella que montaban y entonces estuvimos viendo pues cómo cultivan, dónde están, o sea, a ellos les vemos porque, claro, muchas veces cuando vienen aquí a traer el producto te los encuentras. La estructura del grupo es un poco más lío, hay una gente que recoge el pedido cuando llega, otra que lo distribuye, pero bueno, la gente que está aquí cuando llega el pedido muchas veces también en ese momento conoces a los productores, no a todos, algunos tienen intermediario, un tipo que hace el paseillo, pero a muchos les ves ahí. Y luego también, ¿tú fuiste el otro día a conocer? Sí, a ver a... Brahman, son nuestros productores de carne de vaca ecológica y bueno, fuimos tres del grupo y estuvimos allí en el monte viendo las vacas, hicieron una parrillada y estuvo muy chulo, dimos una vuelta por el monte con ellos, había un montón de gente porque sirven a muchísimos grupos de consumo. O sea que la agricultura ecológica, o sea, esto que hablamos de los grupos de consumo va más allá de lo que pueden ser frutas y verduras, ¿no? Que yo creo que es algo que, no sé, que a mí la primera vez que me enteré era como, no sabía yo. O sea, que también hay otros productos, no sé, ¿qué producto? Porque me surge la duda, ¿no? ¿Qué puedo conseguir de un... en un... Puedes comprar hasta un champú o una trucha. O sea, que la variedad. Y la trucha la trito como esponja, ¿no? ¿Cómo? Junto. Que desliza muchísimo. Bien, porque yo ya estaba pensando que para integrarme en el huerto, me gusta mucho. Seguid. ¿Qué variedad de productos? Tenemos pollo también. detergentes he visto yo alguna vez. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, esto, la etiqueta de ecológico que se ve en muchos productos en los supermercados ya grandes, ¿es verdad, es mentira? ¿Qué significa? ¿Qué quieren decir ellos con ecológico? ¿Lo mismo que vosotros, no? A ver, hay un sello oficial, ¿no? Que se, bueno, no sé si dices. Sí, Nerea también. Más. Sí, Nere, cuenta la etiqueta. Que se cree que ya... Qué rápido no, te pones a dirigir. No, no me lo sé muy bien, pero sí, o sea, hay unos certificados... Pues lo que sea, habrá un sello europeo, uno... Pues de fiar, entonces sí que es... Tiene sus requisitos, lo que pasa es que los grupos de consumo tienen otros requisitos. A lo mejor pagar el sello para un productor es muy caro, cumplir lo que le piden para darle esa certificación, y entonces existen otro tipo de modelos de certificación participativa, ¿no? Que se basan más en la confianza y, bueno, aquí ha habido veces que han venido productores y han dicho, pues, mira, la miel es ecológica, pero es que yo no tengo dinero para pagar este sello porque somos muy pequeños, o las abejas han tenido no sé qué, entonces les he tenido que dar este producto que os explico lo que es y por qué lo he hecho y cuándo lo estoy haciendo y cuándo lo voy a dejar de hacer, y con eso ya pues no puedo optar al sello, pero pues es una relación diferente de confianza. Y también a mí lo que me parece importante es lo de la proximidad, ¿no? Que se buscan, y el tipo de proyectos que son, que intentas buscar a gente pequeña, proyectos pequeños de economía social y que sean lo más próximos posibles. Y al final, si compras un producto, una manzana ecológica en el súper, pues a lo mejor, yo que sé, un kiwi viene de Nueva Zelanda o la manzana está viniendo de Italia. Entonces hay más criterios ahí que se tienen en cuenta también. O yo que sé, o que están produciéndolos en Almería, en los plásticos, y por muy ecológicos que sean, pues las condiciones de trabajo de esa gente pues no es la misma que la que nos gustaría que tuvieran la gente que produce nuestros alimentos. Claro, te tienen que pagar un precio muy alto para que les den el sello. No sé si tan alto, pero sí, para yo certificar. Creo que está pensado para grandes explotaciones. ¿Y ese ¿no? sello es que no hay ningún pesticida ni ningún fertilizante no. industrial, o qué significa? Yo no lo sé. No tiene por qué, ¿no? Simplemente tienes que cumplir unas condiciones que no... Sí, pero los agrofertilizantes y los herbicidas, plaguicidas de síntesis química sí que suelen estar prohibidos en cualquier sello ecológico, ya sea autonómico o de rango superior. O sea, no entendía la diferencia, por eso en plan, sí, o sea, ciñe a los pesticidas, a los fertilizantes y en algunas medidas a la composición de suelos, porque también pues, para hacer la conversión ecológica tienes que estar no sé cuántos años, creo que son 5, sin echar pesticida, entonces se llama que estás en transición, o sea que bueno, que hay como una normativa que cumplir y bueno, pues para pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas pues en muchos casos es muy complicado porque son certificaciones súper garantistas. Y que, pues claro, son muy caras porque te tienen que mandar a los inspectores que te hagan las pruebas, que no sé qué, y tú solo pagas. Entonces, claro, pues pequeñas explotaciones no les salen los números. Entonces, al final, toda esa certificación acaba beneficiando a grandes empresas con grandes inversores y todo eso, como siempre, parece. No siempre. O sea, decir que yo creo que existan los sellos es bueno. O sea, yo creo que está bien en la medida en que también, pues... genera un rasgo distintivo en el mercado, empieza a generar una línea de producto que, bueno, pues que yo creo que abre, o sea, que habría que otro tipo de perfiles, a lo mejor no tan comprometidos, no tan activistas, se puedan aproximar a esto del consumo ecológico, y que es una puerta de entrada. Es decir, que como decía Nere, luego podemos autoexigirnos más, ir más allá de lo que simplemente, pero entre una pera traída de Chile ecológica y una pera traída de Chile no ecológica, pues también hay una diferencia. Sí. Es decir, que no todo es lo mismo, pero vamos, que hay niveles y bueno, pues se trata de reconocer que queremos ir hacia un lado de la balanza, pero bueno, pues hacia que lo se trata de ir arrastrando. Y hacia comprar local, aunque no sean lo mismo, que se empiecen a parecer. La diferencia sería entre ecología, ecológico y agroecológico, ¿no? Que agroecológico sí que incluye pues que sea justo, que sea local, que sea sostenible en un sentido más amplio. Sí, la diferencia es preguntarte solo por el producto que te comes, que sería lo ecológico, el producto ecológico, o la agroecología que decía Nere, que es preguntarte por el conjunto de la cadena alimentaria. Es decir, cómo se ha producido, quién lo ha producido, en qué condiciones, cómo se ha distribuido, desde dónde viene, cómo se ha comercializado y cómo lo hemos consumido, cómo lo hemos comprado, ¿no? Yo creo que es un poco pensar en el circuito completo. Yo reconozco que la primera vez en mi vida que me pregunté algo de esto, que no me había preguntado nada, es porque vi unas mandarinas, me fijé de casualidad en el origen y era Australia. Y dije, madre mía, para que salga más rentable traer de Australia las mandarinas, habiendo aquí mil. Y ahí me quedé un poco, fue la primera vez que algo me llamó la atención. Ya lo cuento como anécdota personal, que de alguna manera tienes que entrar en estas dinámicas de autoexigirte más. Y fue así, dije, madre mía, ¿cómo tienen que estar estas mandarinas? Las ha traído un canguro. Madre mía, un canguro. Están malísimas. No las comí. Menos mal. Me dio miedo. Que las hemos plantado una hora, pero nos podéis quedar aquí si queréis hasta... Pero no, ¿no? Vamos. Bueno, yo yo me quedo, que me gusta el micro. Dejo el piloto automático, ¿no? ¿Puesto? No, yo quería comentar que aquí se hicieron en SECU unas jornadas de por un Madrid agroecológico, que yo creo que engloba un poco lo que hemos hablado en el programa de los huertos urbanos, la participación, de lo que hemos hablado de los grupos de consumo, de posibles alternativas a las etiquetas que existen, a las certificaciones o etiquetas de agricultura ecológica que existen para que sean más viables. O sea, que se está trabajando en este sentido para generar unas propuestas que puedan, que hablan sobre estos problemas que existen de alimentación, de acceso a la tierra, de justicia con los trabajadores de la tierra, y que creo que es muy interesante. Y antes de terminar, sí que quiero que digáis qué día alguien que esté interesado en el grupo de consumo puede venir, o alguien que quiera bajar al huerto a participar, qué días tiene que venir, y si es una dinámica fácil, complicada. A ver, para el huerto nos estamos juntando ahora mismo los domingos a partir de las 12, y vamos, la dinámica es muy sencilla, es bajar y entrar. Y ya te damos unos guantes, una salida. ¿Dónde estáis? Estamos en... la entrada es por la calle Cerro Negro. Cerro de la Plata. Cerro de la Plata. Cerro de la Plata. Pero como el número no tiene, porque es el número, mejor la de Luis Pedro 4. Sí. ¿Y el grupo de consumo? Y los grupos de consumo estamos repartiendo la comida los martes cada 15 días. Y hay un martes que tenemos reunión, pero claro, depende un poco del calendario. ¿A partir de las 7 o así os pueden aportar? A partir de las 7, sí. Y hay otro grupo de consumo los jueves también, que tiene el mismo funcionamiento y más o menos el mismo horario. A partir de las 7 los jueves, quincenal. Ok. Pues muy bien, pues nos haremos ecológicos o agroecológicos y nos exigiremos más. No sé si me dejáis, y antes de hacer las despedidas pertinentes, que como especialista en el cajón desastre te ha ido una noticia. Ah, claro. Que es que hay un hombre, que reconozco que no he investigado su nombre, pero que está, yo creo que muy relacionado con las dinámicas que se hacen en un huerto, ¿no? Que al final es actuar sobre un espacio, normalmente aquí en Madrid, lo que yo conozco, a actuar sobre un espacio que está degradado, que no tiene uso, y se actúa y se le da una... O sea, se recupera ese espacio para el barrio, pues en este caso con un huerto, generando comunidad y todo eso. Pues este señor, con esto de que no le escuchaba la administración, estaba muy... apesadumbrado porque en su ciudad, en Manchester, estaba toda llena de socavones. Ah, ya sé cuáles. Y entonces, pues nada, él hablaba con el ayuntamiento y el ayuntamiento ni caso. Y como el ayuntamiento ni caso, de repente vio un día un graffiti y se dio cuenta que lo quitaban muy rápido los graffitis de la pared. Y dijo, ah, pues se me ha ocurrido a mí una cosa que puede funcionar. Y entonces se bajó un día con una lata de pintura y justo en donde había ese socavón en la carretera, dibujó un pene. Y efectivamente eso les molestó muchísimo a la gente responsable del ayuntamiento, y en menos de 48 horas había puesto en marcha a sus operarios y habían puesto todo bien con hormigón, con alquitrán, todo perfecto, habían arreglado la calle, y dijo, oye, pues ya sé cómo solucionar los socavones de todo Manchester. Y ahí está el tío pintando penes en las carreteras. Héroe. Yo no quiero pensar lo que harían aquí si pintaran penes en las carreteras. Esto es España, España. Pues probemos a ver qué pasa. Vale. Lo contamos en la radio. Como él se define, en vez de artista callejero, artista carretero. Carretero. Bueno, vamos ya, y con una despedida especial, ¿cómo nos despedimos? Bueno, nos vamos a despedir mandándole un abrazo muy fuerte a nuestros amigos Óscar y Paloma. Óscar, que sepas que hemos sacado el programa adelante sin ti, somos capaces. Podemos y nos alegramos mucho de todo. Que ya echamos mucho de menos y que nos alegramos mucho de las buenas noticias que nos habéis mandado. Y un beso enorme a Paloma, especialmente. Besos. Y que Oscar no es necesario que me llamas, ¿no? No, lo hacemos muy bien. Te queremos mucho, pero vamos. De Nacho ni nos acordamos, ¿no? De Pili un poco y de Nacho nada. ¿Nacho? ¿Qué Nacho? ¿Nacho? Hoy has hablado más que muchos días. Yo creo que te conviene que no vengan, yo creo, ¿eh? Tú verás. Lo cuestionamos. Le tiene arrinconado ahí a Guille. Sí, es verdad, el pobre mío. No le deja ni hablar. Y el último día no puso ni canciones. Creo que, viendo lo que has puesto ahí, casi lo entiendo, ¿sabes? Sí, por favor, que baje alguien a la comisión esta de selección de música para las fiestas. Sí, porque, que no sea Guille, por favor. Es verdad, en manos de quién hemos dejado nuestro futuro. Prometo no venir. Sin ti esto no es igual.